quítalo yo, yo no deja mi pelo, no, por la jala de te. Oh, te veo granos en la cara, ya ve de que son será de fumar marihuana. Pierdo el norte, el perro y la chancla.